Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. El podcast de hoy va a ser de todo menos plácido. Lo primero de todo es que quiero recomendaros que escuchéis El Vórtice. El Vórtice es un programa de actualidad política donde te cuentan lo que nadie te cuenta. El Vórtice es el podcast que te va a hacer ver que te están mintiendo por la radio y por la televisión y por el internet. Porque te van a dar fuentes y te van a dar versiones que no encuentras en ningún sitio. Hacen un trabajo increíble, son gente comprometida, son gente muy seria, muy profesionales, y no solo son cuatro colegas compartiendo, sino la verdad es que tienen una red de contactos que les permite entrevistar a gente que está en primera línea viviendo lo que otros te cuentan por agencias de prensa. Quiero hablaros de Grecia. Bueno, hemos visto en los últimos años cómo Grecia ha pasado por situaciones súper convulsas. De Grecia se han dicho todo tipo de mentiras y de desinformaciones. Como siempre, una forma buena de mentir es mezclar verdades con mentiras, pero sobre todo hacer ausencias y omitir información muy importante. Por ejemplo, se nos ha hecho creer que Grecia pues tiene una gran deuda porque viven muy bien. Han vivido por encima de sus posibilidades. ¿Os suena eso? ¿Os suena eso? Eso es lo que mismo que decían, ¿no? Oye, esta crisis es vuestra culpa porque habéis vivido por encima de vuestras posibilidades. Bueno, y sí es cierto, ¿no? Grecia tiene un sector público bestial, tiene edades de jubilación bajísimas. Consideran que profesiones de riesgo son cosas como peluquero o periodista, lo cual hace que te jubiles antes de los 60 años. Y bueno, se ha gestionado mal el dinero. Pero decir eso a gritos en una conversación de bar con un cubata en la mano, pues te puede hacer creerte a ti mismo de que sabes bastante del tema, pero en realidad estás repitiendo como un papagayo lo que dice El Mundo, El País o cualquier otro. Lo que ocurre en realidad es que la deuda inmensa de Grecia no se debe tanto al sector público, que lo hay, sino a un gasto militar inmenso. Un gasto militar. ¿Y quién es el responsable de vender armas a Grecia? ¿Quiénes son los que se están enriqueciendo? Pues son Francia y Alemania. La cuarta parte de la deuda es gasto militar. El gasto militar de Grecia en ocasiones supera el 3% del PIB, cuando la media de la Unión Europea es del 1,2%. Grecia tiene más vehículos blindados que Alemania, Francia e Italia juntas, y quintuplica el número de soldados por habitante de España. En la última década se calcula que Grecia se ha gastado 50.000 millones de euros en defensa. Según un estudio del Instituto SIFRI de Estocolmo, Grecia ha sido el quinto mayor comprador de armas en el mundo entre 2005 y 2009. Según una investigación de Florian Hassel, publicado en el diario Le Monde Welt and Sonntag, las empresas alemanas, francesas y estadounidenses ganan con esos nuevos contratos con Grecia. Ganan mucho. Precisamente, los gobiernos de estos países, dice el periodista, que en el pasado mayo acudieron al rescate del país de la quiebra, argumentan que tienen que ahorrar todo lo posible. Ahora, esto es bastante irónico y bastante cruel. Según los planes de rescate que la Unión Europea ha impuesto a Grecia, le impone reducir sus gastos, pero respetar los contratos de compra de armas. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Por cierto, los mismos países que ayudaron a falsear la contabilidad griega para que entraran en la Unión Europea son los que le venden armas, son los que le dan el dinero para rescatarlos, pero que sigan comprando armas. O sea, ya se puede hundir el país, pero que sigan comprando armas y armas que muchas veces no necesitan. Por ejemplo, en España tenemos carros de combate, pero hay zonas de España donde es inútil, por la orografía española, tener carros de combate. Un diputado alemán dijo: en los últimos meses Francia ha vendido 6 fragatas a Grecia por 2.500 millones de euros y helicópteros por 400 millones. Alemania vendió a Grecia 6 submarinos por un total de 1.000 millones de euros. Le prestamos dinero para que nos compre armas. Y todos sabéis, amigos, que el mercado de armas es un foco de corrupción, porque hay mediadores que hablan con contratistas y gente del mundo de las armas, que unta, que soborna, que da mordidas, que paga porcentajes a los hombres del gobierno que median en esos contratos. Así que los mismos implicados que van a poner a Grecia en manos del sector privado son los que se han estado enriqueciendo a costa de Grecia. Pero aquí no acaba la vergüenza y la ignominia, el robo a nivel estatal. Grecia contó con el apoyo de Goldman Sachs para falsear sus cuentas. Goldman Sachs es un banco de negocios. Durante esa época, Mario Draghi era el vicepresidente de Goldman Sachs para Europa. ¿Os suena Mario Draghi? Claro que suena Mario Draghi. Es el actual presidente del Banco Central Europeo. Mario Draghi, que era el presidente de este banco de negocios, hizo que su banco se embolsara 600 millones de euros por maquillar sus cuentas para que pudieran ingresar en el euro. Es decir, sí, los griegos han hecho mal cosas, o los gobiernos anteriores griegos, sí, claro que las han hecho mal, pero las han hecho mal con el apoyo de los indignados alemanes y los franceses y los estadounidenses, que son los que les han ayudado a entrar en el euro, les han ayudado a mentir, les han ayudado a vender armas y a seguir vendiendo armas aunque el país se hunda. El Tratado de Maastricht de la Unión Europea fijaba requisitos rígidos para integrar en el euro, para ingresar en el euro. Ningún miembro de la zona euro puede tener una deuda superior al 70%, al 60% del PIB. Y los déficits públicos no podían superar el 3%. En junio del año 2000, para ocultar el peso gigantesco de la deuda griega, que ascendía al 103% de su PIB, y obtener así la calificación de Grecia para entrar en el euro, Goldman Sachs ideó un plan trasladando la deuda griega de una moneda a otra y por medio de artificios contables poder maquillar esa deuda. Mario Draghi es el actual presidente del BCE. En el momento en el que Goldman Sachs falseaba las cuentas, estaba al corriente porque él era el vicepresidente para Europa. Y luego, desde dentro del BCE, se dedicó a impedir que las comisiones de investigación supieran la verdad. Pero el banco se embolsó 600 millones de euros. Bueno, pues esto es para poneros un poquito en antecedentes. No sé si esto lo habéis escuchado en la televisión o en la radio, pero lo cierto es que la historia cambia mucho en función de quién te la cuente. Bueno, sabéis que Grecia ha tenido un referéndum para decirle no a la Troika. Syriza, que es el partido que salió, una de las cosas que llevaba en su programa electoral era la auditoría de la deuda, es decir, básicamente decir, a ver, debemos dinero, ¿pero de qué? ¿De qué? Pues esto mismo lo hizo Ecuador y se dio cuenta de que había algunas barbaridades que simplemente eran robos. Pero Syriza no ha hecho nada de esto. El amigo Pablo Iglesias, que por cierto fue ignorado por Tsipras en el Parlamento Europeo, se le llena un poco la boca pensando que Syriza es como Podemos. Y nada más lejos de la realidad. Syriza es un partido minoritario, más al estilo de Izquierda Unida, que se ha visto superado por el resultado electoral y no ha estado a la altura de lo que sus electores le pedían. Quiero leeros unas declaraciones de Gonzalo Cañete, que es un analista financiero en Londres, en una entrevista que le hizo Russia Today. El vídeo lo voy a poner en vidasenred.com. Vais a ver las notas y los enlaces para que podáis seguir el vídeo. Pero es increíble lo que este hombre dice. Voy a leeros las declaraciones de Gonzalo Cañete, analista de la Citi, explicando a Russia Today pues todo lo que ha pasado. Luego me he dedicado a investigar a Gonzalo Cañete y efectivamente es un tío que ha pasado por montones de bancos y es un tío súper preparado, que no es... Porque a veces Russia Today pone a entrevistar a una gente bastante indocumentada. Pero dice así, el señor Cañete, un paso más hacia un corporativismo de Estado que nunca se ha visto en Europa. Es decir, lo que la Unión Europea ha hecho con Grecia es pasar propiedad pública y real a arcas privadas. En algunos medios a este acuerdo se le ha llamado el Tratado de Versalles griego. Para los que no lo sepáis, el Tratado de Versalles fue un tratado que se hizo después de la Primera Guerra Mundial, donde se impusieron a Alemania condiciones abusivas y humillantes. Y gracias a este tratado se preparó el caldo de cultivo y el escenario de la Segunda Guerra Mundial y el auge del indignado nazismo por las condiciones bestiales y brutales de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Dice así el señor Cañete, se está pagando el dinero del préstamo en euros digitales, euros que se anotan en una pantalla, y si no se paga, se están quitando bienes físicos. Lo más fuerte de este acuerdo es pasar propiedades públicas como bienes, tierras, red eléctrica e incluso distribución de puertos a un fondo privado que está gestionado por una entidad financiera alemana, donde serán privatizados esos bienes. Ahora mismo estamos viendo cómo se está cambiando papel digital, papel virtual, por bienes reales. Con esto se está dando un ejemplo al resto de países de que una rebelión así no será tolerada en Europa, porque se venderá literalmente el país a manos privadas si alguien se atreve a ir en contra del programa de austeridad y de la postura alemana. La idea, amigos, es hundir a los estados que no tengan empleo para que puedan, y que no tengan riqueza y que estén endeudados, para que puedan aceptar las condiciones de la troika. Esto que voy a decir ahora ya es mi reflexión, no es la cita. Lo que dice este analista me parece súper serio y que merece ser comentado. Bueno, sabéis, todos los que habitáis en internet y leéis y veis documentales y escucháis podcasts y leéis páginas y blogs, que en el mundo ya hemos abandonado el patrón oro. Antes, los billetes, el papel moneda, era una especie de recibo de caja que se podía cambiar por oro, pero eso ya acabó. Ahora mismo el dinero que tenemos es dinero inventado. Os recomiendo el libro Mil Millones de Mejillones. Un libro muy gracioso, muy divertido. Tenemos, los euros que hay son euros inventados. Antes se le daba a una maquinita y se imprimían euros, pero ahora son euros que son números en una pantalla. Y con estos euros digitales, pues se está pagando el rescate de Grecia, con dinero virtual. Pero, si Grecia no paga, lo que va a ocurrir es que van a pasar propiedades, bienes, tierras, red eléctrica y distribución de puertos a un fondo privado que va a gestionar todo eso, gestionado por los alemanes. Así que estamos asistiendo, amigos míos, a la privatización de Grecia como medida de castigo. Alexis Tsipras se ha puesto muy chulo, todo el mundo estaba ahí, toda la izquierda estaba ahí en boba con Tsipras y luego se ha desinflado. Y ahora está recibiendo Grecia un castigo humillante. Y un castigo que en el escenario europeo está sirviendo de advertencia a otros países, como por ejemplo España, para que los españoles veamos que como intentemos hacernos los chulos, salir del euro o hacer cualquier cosa rara, nos van a vender por piezas y vamos a pasar a ser gestionados por fondos privados de gestión. Nos van a vender. Y esto es tan humillante, es tan gangsteril, es de tal medida de robo y de vergüenza, que te hace ver que lo peor que le ha pasado a Europa es la Unión Europea. Ya he grabado un podcast hablando de la Unión Europea, que lo podéis oír, donde hablo de cómo funciona un poquito el Parlamento Europeo. Básicamente, cada país está perdiendo democracia en favor de un Parlamento Europeo que hace normas vinculantes, que no son votadas por nosotros. Tenemos un presidente europeo que, como dice Nigel Farage, cobra más que Obama, que es Van Rompuy. ¿Tú sabías quién era el presidente europeo? No, ¿verdad? Bueno, pues es tu presidente, que es el que hace y deshace. Sí, y luego tenemos organismos como el Consejo Europeo, que suena así muy democrático, pero que no tiene nada de democrático. Son gente que toman decisiones, que hacen cosas que perjudican a los griegos, pero que no tienen ni siquiera la representatividad falsa del Parlamento Europeo. Ni siquiera eso. Vamos a un sistema federal donde, bueno, ya lo dice Mario Monti y Durão Barroso, lo que quieren es que vayamos a un sistema federal donde realmente perdamos autonomía. Lo ha dicho Barroso, que los parlamentos locales son un problema porque impiden que avance la Unión Europea. Estos tíos se dedican a legislar tonterías como, por ejemplo, cuál debe ser la curvatura de un plátano o cuánta sal debe tener una barra de pan. Y, en fin, una cosa tremenda. Por supuesto, dinerazos, instituciones europeas con super presupuestos, gente que cobra un dineral, todo sale de los ciudadanos y esto va a más. Es una pena. Es una pena porque ya estamos embarcados en esto. La Europa de la prosperidad, amigos, es una farsa. Estamos todos endeudados. Esto va a pegar un petardazo en algún momento. Y evidentemente, con el control que tiene Francia y Alemania, Francia va a caer dentro de poco, pues nos van a dejar para lo que nos van a dejar. Yo estoy viendo ahora en Madrid, tengo amigos que trabajan en fábricas y los sueldos que se están pagando en las fábricas son sueldos de vergüenza. Estoy hablando de tíos que están cobrando 800 y 900 euros, padres de familia. Alguno diría, jolín, pues ya me gustaría a mí cobrar 800 o 900 euros. Sí, pero ¿a ti te parece un salario decente, un salario justo, 800 o 900 euros? ¿Cuánto cobra un operario, un señor alemán que trabaja en una fábrica de montaje de coches en Alemania? ¿Cobra 900 euros? ¿A que no, verdad? Bueno, pues esto es lo que estamos siendo, amigos. La mano de obra barata. Y, por supuesto, los alemanes están haciendo cosas como empeorar de manera artificial los porcentajes de interés de los bonos españoles para que la deuda alemana le salga a ellos a coste cero. Es decir, le pagan a Alemania por endeudarse, mientras que nosotros pagamos unos buenos porcentajes. Esto es para comentarlo también largo y tendido. Así que, amigos, aquí la pregunta también, para terminar, es ¿qué pasa con Alexis Tsipras? ¿Es un traidor? ¿Es un mequetrefe? ¿Es un mentecato? ¿Es un pagado? Lo cierto es que la desilusión que se ha llevado la gente, bueno, principalmente la gente que votó a Syriza, pero también buena parte de los demócratas europeos que veíamos que alguien iba a plantar cara a la troika y que al final se ha quedado reducido a la nada y ha tragado con todo. Todavía hay cosas que no sabemos, es decir, ¿cuáles han sido las amenazas de la Unión Europea, del Banco Central Europeo a Tsipras, para que al final haya terminado tragando con medidas mucho más duras de las que le ofrecían al principio? No lo sabemos. No sé si alguna vez lo sabremos. No sé si sabemos que a lo mejor pues simplemente Tsipras era alguien que no estaba a la altura de las circunstancias. Pero mucho me temo que lo que ha ocurrido es que al Tsipras le han pintado un escenario de amenazas y de ruina y ha terminado aceptando la catástrofe en lugar de una catástrofe peor. Y mientras tanto, todos los países estamos mirando y estamos viendo que el matón de la Unión Europea no tiene el más mínimo reparo en hacer aniquilar a una sociedad ya empobrecida bajo la bota alemana para escarmiento de los demás. ¿Y sabéis cuál es la conclusión que dan los burócratas europeos? Bueno, todo esto pasa porque en realidad los estados no deberían de tener tanto poder, lo debería de tener el Parlamento Europeo. Todo esto pasa porque realmente estamos muy descentralizados. Debería de haber un estado fuerte, con un sistema fiscal fuerte, con un parlamento fuerte, y cerrar parlamentos locales y al final pues estar gobernados por los amigos de Bruselas. El día que pase eso, pues ya podéis pedir, ya podéis ir pidiendo el asilo político en Suiza o en otro país. Amigos, esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto.